A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Maravillosa, comenzando esta nueva hora aquí en el País de los Sueños, en Radio Andalucía, al piano, cantando temas de Tony Jobim, como es el caso de esta garota de Ipanema. Una mujer que heredó su talento de Lucy, su madre, una pianista clásica interesada desde siempre por el jazz, que realizó su primera gira por Europa en el año 81, conociendo, hablamos de Lian Elías, a Eddie Gómez, que la invitó a trasladarse a Nueva York, donde sería invitada a unirse a los Steps Ahead míticos, el grupo que fundase su ex marido, el desaparecido Mike Brecker, con Peter Skine, Mike Mainieri y el propio Eddie Gómez. En escena en el país de los sueños, Randy Scott. El disco se llama Breathe y suena así. Son 12 las canciones y esta es la segunda, Mo Better Blues, de esa colección que ahora estamos recuperando. Bienvenidos, Juan Antonio Jurado, hasta las 12 con Lorenzo Romero en la producción. Randy Scott, después seguiremos con él, un multiinstrumentista fantástico que en 2008 lanzaba este Breathe que estábamos disfrutando hace solo un momento. Nos gusta la buena música, exquisita en todos los casos. La seleccionamos, el encargado es Lorenzo Romero de ello. Y aquí la disfrutamos. Liz Wright con Toots Thielemans en Can Rain o Can Shine. Come rain or come shine, high as a mountain, deep as a river, come rain or come shine. I guess when you met me, it was just one of those things, but don't ever bet me, 'cause

Este es uno de los muchos discos de Larry Carlton, publicado como solista durante los últimos años, el guitarrista actual del mítico grupo que nacía a principios de los 90, 4Play. El sustituto de Lir Tanur en esa banda, dos músicos que utilizan el mismo instrumento, los dos nacidos en Los Ángeles, ambos con una Gibson 335 y con un gusto exquisito a la hora de interpretar magníficas canciones. Larry Carlton, dando paso ahora a otra de las maravillosas canciones que tenemos preparadas aquí, con Joe Sample al piano y Brandy Crawford en las voces. Esto es Río de Janeiro Blues. The clouds come a creeping and you've got me weeping this morning. I can't believe you're really gonna leave this town. Everyone knows I can't make a move without you. You're turning Brazilian serenaders linger on. Help me lose my soul in your song. And I got a feeling that I've seen the last of you. Rio de Janeiro. Janeiro Blues, uno de los éxitos de Miss Randy Crawford, reinterpretado con Joe Sample, que además es uno de sus viejos amigos. Es una historia que seguro ustedes conocen muy bien. Randy Crawford es una magnífica vocalista, nadie lo duda a estas alturas, de Macon, Georgia. que llegó hasta los Crusaders hace muchísimos años para interpretar junto a ellos una canción como Street Life. Para entonces ya llevaba su bagaje y tenía su prestigio, el cariño de mucha gente en los ambientes de la bohemia. Precisamente por eso llegó a Crusaders para grabar esa canción. El caso es que en Crusaders, que es uno de los grupos más longevos en la historia, con más de 40 años de vida, estaba Joe Sanborn, que fue uno de los cofundadores y pianista de esa banda, además de constructor de muchas y buenas canciones. Bien, pues Joe Sanborn era el pianista de esta canción y Brandi Crawford, la vocalista de aquel Street Life maravilloso que la encumbraría en todo el mundo, la voz que estábamos escuchando hace solo un momento. De nuevo estamos ante el saxofón de Randy Scott, Breathe. Álbum de 2008 con 12 canciones maravillosas, todas ellas. Esta es otra. Randy Scott con Whatever. Ahora mismo en Radio Andalucía. Saludos. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 12 en punto. Randy Scott al saxofón. Después seguiremos escuchando a este músico que debutó en 2002 con un interesante impacto en listas de smooth jazz allá por 2002 con Words Spoken, algo así como palabras no pronunciadas. Esta es otra historia. Versión de Everybody's Talking con Madeleine Perrot. Everybody's talking at me. people stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes. I'm banking off of the northeast wind, everybody's talking at me. I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare. I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits empezó con una de las grandes canciones de un músico excepcional, Harry Nilsson. Everybody's Talking, todo el mundo habla. El debut en las listas norteamericanas, que fue sexta posición en el verano del 69, exactamente el 16 de agosto. Un tema incluido en la banda sonora original de la película Cowboy de Medianoche, una cinta protagonizada por Sylvia Miles y Dustin Hoffman, producida por United Artists de Nueva York bajo la dirección del cineasta británico John Scheringer. Canciones que forman parte de la historia. Forman parte de esa historia y han sido retomadas de esa manera tan elegante y suave por algunos de los mejores músicos, algunas de las mejores voces del mundo, que solemos escuchar aquí en el País de los Sueños. Vamos a Nueva York directamente con la banda de Russell Ferrante, el teclista Russell Ferrante y sus míticos Yellow Jackets, los chaquetas amarillas. Ángel Ferrante al frente de esta, que es una de las bandas relucientes y eficaces de fusión de Nueva York, formada por ese teclista, Russell, un especialista en definir algunos de los parámetros característicos de la fusión más moderna en toda América. Tiempo para dedicarnos a escuchar y a disfrutar, a sentir cerca, muy cerca, la música de Till Brunner. Es lo que estamos disfrutando en este momento. Till Brunner con River Man. Said she had a word to say about things today and follow me. Said she hadn't heard the news, hadn't had the time to choose a way to lose. But she believes. Gonna see the river man. Gonna tell him all I can about the plan for Lilac Time. If he tells me all shows in summertime. Tells me all he knows about about the way his river flows. I don't suppose it's meant for me. Randy Scott, un compositor, teclista y saxofonista que ha trabajado en estudio para Michael Powell, para Anita Baker. También lo ha hecho para Patti LaBelle y Randy Crawford, como compositor y productor para Hiroshima en Los Ángeles, para el gran maestro Grover Washington Jr., Norman Brown, Marion Meadows, Angela Bofill e incluso Britney Spears, un nombre, Randy Scott, que en solitario presentó su debut, Words Unspoken, en 2002. Las mejores canciones llegan siempre a Radio Andalucía a través del País de los Sueños, con la producción de Lorenzo Romero, un experto en esa materia. Thank you. Los teclados es uno de sus puntos fuertes. Randy Scott con Deeply, Till Bronner Riverman, en los últimos minutos aquí en Radio Andalucía. En el fin de semana esto es El País de los Sueños. Estamos ante la música de Winnie Herbert. At 17, con 17 años. I learned the truth at 17, and love was meant for beauty queens and high school girls with clear skin smiles, married young and then retired. The Valentines I never knew, the Friday night charades of youth was spent on one more beautiful. At 17 I learned the truth. And those of us with ravaged faces, lacking in the social graces, desperately remained at home, inventing lovers on the phone, who called to say, come dance with me, and murmured vague obscenities. It isn't all it seems at 17. Brown-eyed girl in hand-me-downs, whose name I never could pronounce, said pity please the ones who serve, they only get what they deserve. And the rich relationed hometown queen marries into what she needs with a guarantee of company and a haven for the elderly. Their small town eyes will gape at you, dull surprise, and payment due exceeds accounts received at 17. La música de una estrella llamada Gwyneth Herbert, una mujer espléndida componiendo, cantando canciones maravillosas, británica, que creció en Surrey, en Hampshire, al sur de Inglaterra, y que nos trae canciones como esta. Vamos directamente, una vez más, a los Estados Unidos, dejamos la vieja Europa y nos centramos en la producción de los efectos especiales. George Hinda, ya desaparecido hace años, y Chili Minucci, que sigue manteniendo el sueño vivo en la memoria de mucha gente. Smooth jazz, estupendas ideas y maravillosas canciones durante décadas, las que han sonado aquí en el país de los sueños y las que seguimos disfrutando, como es el caso. Fountain of You, efectos especiales en Radio Andalucía. Música a flor de piel, en el país de los sueños, con Juan Antonio Jurado. No hay tiempo para más, volveremos la próxima semana. Lorenzo Romero, la producción, saludos. Juan Antonio Jurado, ha sido un placer. Y en Radio Andalucía, el país de los sueños, que concluye ahora. Hasta el próximo sábado. That I'm sure she smiled me on the subway. She was.